From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El cese del fuego negociado por la Organización de las Naciones Unidas entró en vigor entre el Líbano e Israel, poniendo fin a 33 días de enfrentamiento, al menos en forma provisoria. Miles de refugiados libaneses están intentando regresar a sus hogares. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó el viernes enviar 15.000 soldados al sur del Líbano. La resolución ordena a Hezbollah detener todos los ataques, mientras exige la retirada de Israel y demanda que detenga lo que se describe como operaciones de ofensiva. Tras la votación del viernes, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, criticó a la comunidad internacional por demorar tanto en asegurar el cese del fuego. Annan dijo: "Sería irresponsable si no les dijera lo profundamente decepcionado que estoy de que el Consejo no haya alcanzado esta decisión mucho antes, y estoy convencido de que mi decepción y sentimiento de frustración son compartidos por cientos de millones de personas en todo el mundo". Mientras tanto, el ministro interino de Relaciones Exteriores del Líbano, Tarek Mitri, acusó a Israel de causar desastres en el Líbano. Mitri dijo: "Hace un mes, mientras el mundo sigue observando y la comunidad internacional continúa trabajando, Israel sitió y destrozó el Líbano, provocando un desastre humanitario y ambiental y destruyendo nuestra infraestructura y economía". A pesar de la votación del viernes para el cese del fuego, continuó la lucha feroz durante el fin de semana. El viernes, Israel utilizó 50 helicópteros para aterrizar cientos de soldados en el interior del sur del Líbano. La operación fue descrita como la mayor de este tipo desde la guerra de Yom Kippur en 1973. Un total de 30.000 soldados israelíes se encuentran ahora en el Líbano. Israel también continuó los bombardeos al Líbano hasta el último momento, instantes antes de que comenzara el cese del fuego. El domingo, el ataque de un misil israelí dejó un saldo de 15 muertos en la ciudad de Rahaf, al sur del Líbano. En el sur de Beirut, aviones de combate israelíes destruyeron 11 edificios de viviendas. Al menos 3 personas murieron. Aviones israelíes no tripulados también dispararon misiles contra un convoy de cientos de autos que huían del sur del Líbano. Al menos 7 personas murieron, entre ellas un trabajador de la Cruz Roja libanesa. Otras 36 personas resultaron heridas. El director de la Cruz Roja libanesa acusó a Israel de violar las convenciones de Ginebra al atacar civiles y vehículos con símbolos de la Cruz Roja. Las Naciones Unidas dijeron que Israel bombardeó el convoy a pesar de que le había otorgado permiso para abandonar el sur del Líbano. Otra ambulancia de la Cruz Roja fue bombardeada más temprano cerca de Tiro. El sábado, ataques aéreos israelíes en Baalbek mataron a un niño de 10 años y dañaron el antiguo templo romano de Baco. Varias piedras se cayeron dentro del complejo del templo, que es un lugar protegido por la UNESCO por considerarlo patrimonio mundial. Mientras tanto, Hezbollah lanzó más de 250 cohetes al norte de Israel. Los ataques mataron a un hombre de 70 años e hirieron a otras 18 personas. Israel dijo que Hezbollah también intentó enviar 2 aviones no tripulados a Israel. El jeque Hassan Nasrallah dijo que Hezbollah observará la tregua, pero que continuará resistiendo la presencia de soldados israelíes en el sur del Líbano. Nasrallah dijo: "Mientras haya fuerzas militares israelíes ocupando nuestra tierra, es nuestro derecho enfrentarlas y combatirlas, y defender nuestra tierra, nuestras casas y a nosotros mismos". Casi 1.100 personas murieron en el Líbano desde que comenzó el enfrentamiento, en su mayoría civiles. Israel perdió alrededor de 100 soldados y 40 civiles. El sábado, 24 soldados israelíes murieron en un combate feroz con guerrillas de Hezbollah, que lograron derribar un helicóptero israelí. El Washington Post informa que el combate demostró que Hezbollah es la mejor fuerza de guerrilla en el mundo. Entre los soldados israelíes muertos el sábado se encontraba Uri Grossman, el hijo de uno de los más destacados activistas contra la guerra de Israel, el escritor David Grossman. Uri Grossman murió cuando un misil impactó en su tanque en el sur del Líbano. Faltaban 2 semanas para que cumpliera 21 años. 2 días antes de que Uri muriera, su padre, David Grossman, realizó una conferencia de prensa junto con sus colegas novelistas Amos Oz y Abeg Jehoshua para denunciar la expansión de la operación en el Líbano. David Grossman dijo: "Por interés en el futuro de Israel y en nuestro lugar aquí, la lucha debe detenerse ahora para dar lugar a las negociaciones". Mientras tanto, encuestas en Israel demuestran que está disminuyendo el apoyo al manejo de la guerra por parte del primer ministro Ehud Olmert. El 40% de los israelíes no aprueban la guerra, y menos de la mitad apoya el manejo que Olmert realiza de la misma. El domingo, el Grupo por la Paz israelí Gush Shalom publicó una publicidad en las páginas de Haaretz que decía: «Una montaña de sufrimiento se convirtió en un hormiguero de logros. No se ganó nada en esta estúpida guerra. Cada gota de sangre derramada es derramada en vano». En las Naciones Unidas, el embajador israelí Dan Gillerman defendió las acciones de Israel durante el mes pasado. Gillerman dijo: «La tragedia que hemos visto en nuestra región en las últimas semanas nos dice que no es más que un adelanto del próximo espectáculo producido por Irán y dirigido por Siria, actuado por grupos terroristas, que pronto se verá en el cine más cercano». El viernes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a Israel por violar los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en sus operaciones militares en el Líbano. El Consejo votó por enviar una comisión de alto nivel a la zona para investigar la matanza sistemática de civiles libaneses por parte de Israel. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, dijo: «Esperamos que la comunidad internacional venga con ayuda, y principalmente donaciones para el Líbano. Como saben, algunos países comenzaron a ayudar, como Arabia Saudita y Kuwait. Esperamos que otros ayuden. Esta guerra contra el Líbano y la reconstrucción deben ser responsabilidad de la comunidad internacional, como lo estipula la resolución 1701 del Consejo de Seguridad». Amnistía Internacional y otros grupos criticaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por no haber condenado también los ataques de Hezbollah contra civiles israelíes. Si se mantiene el cese del fuego, el Líbano enfrenta una ardua tarea de reconstrucción del país. Durante el mes pasado, Israel destruyó gran parte de la infraestructura civil del Líbano, incluyendo carreteras, puentes y plantas de energía. El domingo, aviones de combate israelíes bombardearon plantas de energía en Sidón y Tiro. El ministro de Economía del Líbano, Ihad Asur, dijo: «Las muertes de cientos de civiles en incidentes documentados y corroborados que implicaron tanto ataques aleatorios como dirigidos contra vehículos o edificios civiles sugieren fuertemente el uso indiscriminado de la fuerza». En Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes marcharon este sábado contra el ataque de Israel al Líbano. Las protestas tuvieron lugar en Washington, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Orlando. Entre los manifestantes en Washington se encontraba Miriam Jasmine, una libanesa estadounidense de Nueva Jersey. Miriam Jasmine dijo: «Aquí todos sentimos que Estados Unidos dio luz verde a Israel para atacar el Líbano sin ninguna causa justa. Ellos tenían un plan, el plan fue implementado y Dios sabe a dónde va a parar. Y ellos están tratando de separar a los musulmanes de los cristianos, a los sunitas de los chiitas, y no se nos puede separar, estamos todos juntos». En Gran Bretaña, un destacado grupo de musulmanes británicos, que incluye miembros del Parlamento, envió una carta abierta a Tony Blair criticando sus políticas en Medio Oriente. La carta decía: «La debacle de Irak y el no haber hecho más para asegurar el inmediato fin de los ataques a los civiles en Medio Oriente no solo aumenta el riesgo para la gente de esa región, sino que también es una munición para los extremistas que nos amenazan a todos». La carta fue enviada 2 días después de que el gobierno británico anunciara que había desbaratado un presunto complot de un grupo de musulmanes nacidos en Gran Bretaña para derribar aviones transatlánticos que se dirigían a Estados Unidos. Mientras tanto, el canal de noticias NBC se ha enterado que las autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña tenían importantes discrepancias acerca de cuándo avanzar sobre los sospechosos del presunto complot. Un alto funcionario británico dijo que la policía británica estaba planeando mantener la vigilancia por al menos otra semana para intentar obtener más pruebas, pero los representantes estadounidenses hicieron presión para que se arrestara cuanto antes a los sospechosos. El funcionario británico sugirió que el ataque no era inminente, alegando que los sospechosos aún no habían comprado pasajes aéreos. Algunos de ellos ni siquiera tenían pasaporte. En Irak, un ataque muy bien coordinado a un barrio chiita de Bagdad tuvo un saldo de 63 muertos y 140 heridos. El ataque comenzó cuando explotaron 2 coches bomba. Luego los guerrilleros lanzaron 9 cohetes contra el barrio. 3 edificios fueron bombardeados, entre ellos uno de varios pisos que se desplomó. Mientras tanto, Bagdad está sufriendo su peor crisis de combustible desde que comenzó la guerra. Algunos analistas dicen que la crisis es tan severa que puede derrocar al primer ministro Nouri al-Maliki. Esta noticia es de Cuba. La prensa cubana publicó las primeras fotos de Fidel Castro tomadas luego de su cirugía de estómago. Las fotografías fueron publicadas el domingo, el día del cumpleaños número 80 de Castro. En las fotos, Castro viste una remera y aparece hablando por teléfono y leyendo el periódico. Las fotografías son la primera evidencia contundente de que sobrevivió a su reciente cirugía. En una declaración publicada en la prensa cubana, Castro dijo: «Les pido a todos ustedes que sean optimistas y al mismo tiempo que estén preparados para enfrentar cualquier noticia adversa». Mientras tanto, el hermano de Castro, Raúl, hizo su primera aparición pública desde que se convirtió en jefe de Estado interino. El domingo se reunió en La Habana con el presidente venezolano Hugo Chávez. En México, el líder opositor Andrés Manuel López Obrador afirma que un recuento parcial de los votos de las elecciones presidenciales mostró tantos errores que el Tribunal Electoral debería declararlo presidente electo. López Obrador prometió que las protestas masivas continuarán hasta que se lleve a cabo un recuento voto a voto. El sábado, sus partidarios tomaron el control de varias de las principales autopistas e impidieron que el gobierno efectuara el cobro de peajes. El periódico New York Times está informando que un influyente panel federal de asesores médicos recomendó que las compañías farmacéuticas del gobierno comenzaran a practicar pruebas en reclusos. La práctica fue suspendida hace 3 décadas, luego de que se revelaran abusos. Hasta principios de la década del 70, cerca del 90% de los productos farmacéuticos eran probados en prisioneros. Sin embargo, dichas investigaciones disminuyeron bruscamente en 1974, luego de denuncias de abuso. En la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, se les pagó cientos de dólares mensuales a los prisioneros para poder probar productos tan variados como tratamientos para la caspa y dioxinas. Fueron expuestos a químicos radiactivos, alucinógenos y cancerígenos. Y en materia política, un exfuncionario del Departamento del Interior se declaró culpable de aceptar regalos del lobista republicano Jack Abramoff y de haber mentido luego sobre ello para evitar ser investigado. El funcionario, Roger Stilwell, trabajó en la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior, que se encarga de los temas con la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte. El gobierno de la isla había contratado a Abramoff como lobista. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.